de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 71 programa de Hoy Desde Aquí. Construyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Sobrevive en la arena. Un 71 programa en el que volveremos a hablaros de mar. Bueno, de agua. Bueno, de mar. Si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa, porque el agua o la tierra lo tragaron. Porque si bien recordáis que en el anterior programa os trajimos el tema del agua, de nuestras acequias, esos caminos de agua ancestrales, algunos de ellos en la provincia de Granada de más de 1000 años, en esta ocasión volvemos a hablar de agua, pero en este caso de esos mares que también los humanos llevamos surcando desde hace miles de años. Eran él mismo, también las otras manos, el hombre sucedía. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. Allí estaba otra. Os vamos a hablar del mar a partir de la campaña que Ecologistas en Acción con su barco Dios Amat están realizando este año a través del Atlántico y el Cantábrico. En el momento en el que emitimos el programa, el barco se encuentra amarrado en el puerto de Lisboa, realizando actividades culturales, y luego continuará su ruta, salió de Cádiz, continuará su ruta. Y de estos temas de lo que os vamos a hablar hoy, de qué están haciendo Ecologistas en Acción con un barco, en este caso en mitad del Atlántico, en años anteriores por el Mediterráneo, etcétera, y qué pasa con ese mar que llevamos años utilizando como camino de transporte, como zona de recreo, pero también como vertedero. Formaron la recta claridad del edificio. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes. Este año la campaña habla de los excesos de pesca en los caladeros, de los agotamientos de esos caladeros y del riesgo ecológico para el mar, pero también del riesgo de salud para nosotros como consecuencia de el agotamiento y la basura que los humanos echamos en esa zona tan bonita del planeta que ocupa la mayor extensión del mundo. Lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba. Calles que apenas pudo conocer, casas que nunca y nunca habitaría. Y vuelvo a verlo y cada día espero. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Lo distingo entre todos los que son. Así que os dejamos con la entrevista y esperamos que esta marinera travesía a lo largo, subidos en el velero Dios Amat, os guste tanto como me gustó a mí. del mar pana. Cuando pase, hombre, a los calles del mar pana. Cuando pase, van tapa la sombra de tus paredes. Pues hemos quedado esta tarde con Jorge Río. Buenas tardes, Jorge. Hola, ¿qué tal? Hemos quedado porque, Jorge, hay una campaña de verano que está haciendo Ecologistas en Acción con un velero que tiene un nombre muy bonito así, Dios Amaat. Y Jorge participó el año pasado y va a volver a participar este año en verano con esa campaña que está llevando Ecologistas en Acción con ese velero, y queremos saber un poco por qué, de dónde, cómo Ecologistas en Acción compra un velero o consigue un velero, y por qué se plantea estas campañas de verano. El año pasado estuviste por una zona, este año vais a estar por otra. ¿De dónde saca, tú eres miembro de Ecologistas en Acción, de dónde saca Ecologistas en Acción un velero? ¿Del bolsillo? ¿Tiene mucho dinero? Bueno, pues la historia del velero es una historia muy interesante. El velero viene porque es atrapado en una, es incautado en el año, creo que en el 2006, en una operación contra el narcotráfico en Cabo Verde, es en una operación combinada de las fuerzas de Canarias y entonces, bueno, pues en la Audiencia Nacional, como el velero es decomisado con su cargamento, pues la Audiencia Nacional Ecologistas en Acción lo solicita a la Audiencia Nacional el que se ha cedido para actividades medioambientales. Y efectivamente así se hace, y es cedido a nuestra organización Ecologistas en Acción. Los veleros normalmente, cuando tienen un nombre, dicen que es malfario cambiarles el nombre. Entonces sí, sí. Ya venía con el nombre de Diosa Maat y viene con bandera belga. Y este nombre, pues bueno, lo mantenemos porque, bueno, pues el dios Amat es una diosa egipcia, es una diosa de la justicia, una diosa del equilibrio, una diosa que va muy en consonancia con el espíritu que queremos transmitir. Con la segunda vida del velero, porque si al principio era encantado porque llevaba algo que no era en teoría de justicia, no sé qué, la segunda vida del velero sí le ha servido de nombre a la diosa. Y también surge porque, claro, desde Ecologistas en Acción, justamente ahora estamos celebrando nuestro 20 aniversario, es una organización que surge en el 1989, en que se agrupan 300 organizaciones que ya veníamos funcionando en el territorio nacional. Sí, se hace una especie de congreso y ahí surge Ecologistas en Acción como tal. Bueno, y una de las cuestiones que desde siempre hemos venido trabajando en el Cinto Grupos es todo lo relacionado con el mar, podríamos decir. Entonces hay una idea, y es que si Ecologistas en Acción quiere estar en el mar, quiere saber lo que ocurre en el mar, Ecologistas en Acción debe de poder tener algún medio para estar en el mar. Y poder ver in situ las cosas que se están haciendo bien, mal o regular. Entonces surgió la posibilidad del velero. El velero, bueno, y entonces, bueno, pues desde esas fechas más o menos, pues ha habido todos los veranos, se hace una campaña estival con distintas ideas, distintos proyectos. Y bueno, y este año, pues otra vez volvemos. Bueno, de hecho ya estamos en campaña. El velero salió del Puerto América, en Cádiz, que es donde ha estado invernando, y ha salido el 1 de junio, ya salió, o sea que está funcionando en la actualidad. Este año la campaña lleva por título por una pesca sostenible nos vamos al Atlántico. Pues este año hemos salido de, ya digo, de Cádiz, de Cádiz primero hemos pasado por Ayamonte y después de Ayamonte ya hemos hecho las primeras actividades por el Algarve portugués, conjuntamente con una plataforma que se llama Plataforma Algarve Libre de Petróleo, porque ahí hay una temática, en fin, quieren autorizar una serie de extracciones de petróleo en las costas atlánticas de Portugal. Y bueno, y el velero, pues bueno, es una herramienta muy mediática, por donde va pasando, pues va suscitando mucho interés. Y además hay todo un trabajo de voluntariado que se va realizando durante la campaña. Entonces vosotros llegáis a la zona del Algarve, ya allí hay otros colectivos con los que participáis, hacéis actividades, desembarcáis, vais a tierra, se hacen cosas, la gente puede ver lo que se está haciendo. Exactamente, es decir, hay turnos de embarque, es decir, cada semana entra un turno, o sea, vamos, el velero tiene tres tripulantes fijos, tiene un capitán, tiene una responsable de la campaña y otra tripulante que son fijos durante la campaña, y luego cada semana aproximadamente, semana de días, pues van entrando un grupo de 4 o 5 voluntarios, voluntarias. Cada uno más o menos ya llevamos asignadas unas tareas, unas misiones, ¿no? Y entonces, bueno, va habiendo los sucesivos embarques. Claro, esta campaña, una cosa es claro, el tiempo de realización, que ya digo, va del 1 de junio al 2 de agosto, pero previamente, todo el año, hay un grupo que formamos, es lo que llama el grupo de seguimiento del velero. Estamos permanentemente pues buscando desde financiación, que es una parte muy importante que de buscar y de encontrar. Vamos buscando proyectos, vamos cada vez perfeccionando más nuestra propia campaña, el tema del voluntariado, relaciones con los medios de comunicación. Pero ya cuando ya en sí la campaña se empieza a llevar a cabo, como está siendo a cabo ahora, pues ya en cada lugar donde ya se ha acordado, los grupos locales son los que de alguna manera llevan a cabo sus reivindicaciones. Es decir, el velero, bueno, pues también si hay que, por ejemplo, hacer algo pues con buzos, pues bueno, pues hace el apoyo logístico. Sí, sí, o si sí. Tiene que, ¿no? O si tiene que, en fin. Y concretamente en Algarve tienen el problema de lo del petróleo, entonces pues se apoya esa reivindicación que se tiene en la zona con el tema de lo del petróleo, y en otra zona a lo mejor hay un tema de exceso de pesca en los caladeros y falta de renovación de los caladeros, y se apoya esa reivindicación. Exactamente. Es decir, por ejemplo. Por eso tú decías que tú estás entre la gente que está ahí en el barco, aunque ahora mismo no estás embarcado, pero te vas a embarcar en determinados momentos. Sí. Sí, el barco también lo que pretende ser una herramienta que dé a conocer a mucha gente cómo es el medio marino, cómo es vivir en un barco, cómo es manejar un barco. Es decir, hay personas que vamos en el barco que tenemos titulación náutica, hay otras personas que no, que suben por primera vez, pero además este año ha estado muy bien porque ha habido más de 100 solicitudes de personas que querían participar como voluntarias, como voluntarios en esta campaña. Entonces, evidentemente, no podemos ir siempre los mismos, porque no habría. Y bueno, aunque la temática de fondo en este caso es la pesca sostenible, claro, todo aquello que afecta a esta sostenibilidad, como es el caso de la extracción de petróleo, o como es el caso en Galicia, pues los vertidos de algunas celulosas en algunas rías, o en fin, o la, bueno, los muchos desaguisados que hay. Pues el barco sirve de altavoz a los colectivos de esa zona que están luchando contra esos vertidos, contra esas prospecciones, para que con la excusa que llega el barco y los medios de comunicación se mueven y todo eso, que se hable del tema y se ponga en conocimiento y la gente sirve de eco de toda esa lucha que se están llevando. Así es. Es decir, en todos los lugares donde vamos, pues previamente ya se han organizado pues mesas redondas, se han organizado debates, se han organizado encuentros, incluso algunos con las autoridades. Es decir, porque claro, ya los grupos locales, que yo creo que esta es una de las grandes ventajas, las grandes fuerzas que tiene nuestra organización, Ecologistas en Acción, es decir, que tiene mucha implantación. Es decir, son mucha gente, muchos voluntarios, muchas voluntarias, y entonces ese trabajo de base y permanente que están haciendo estos grupos es la clave del éxito. Es decir, el velero, digamos, tiene también un impacto mediático muy fuerte, pero siempre y cuando haya ya una temática y se desarrolle esa temática. Pues entonces hemos dicho que salisteis de Cádiz y luego pasasteis por... ¿Por dónde llegasteis al Algarve? callamente atavilla sin rumbo por el río, entre suspiros una canción viene y va, que la canta María al querer de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. ¿Qué conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor? Y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de isla se perdieron los dos, donde rompe la ola, besó su boca y se entregó. ¡Ay! María la portuguesa, de Callamonte hasta Faro, se oye este faro con la taberna, de bebe vino amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado, porque me falta su boca, fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue con la sombra. Dicen que fuerte quiero de un marinero razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando al langostino se fue y a la sombra del río un disparo. ¿Y qué os encontraste y seguiste ahí? Portugal es muy largo. ¿Qué fuiste encontrando? Portuguesa. todavía estamos ahí. Es decir, este año está siendo esa la campaña y ahora el barco está por esa zona. Luego el barco quiere parar en, tiene otra parada en Lisboa, tiene otra parada en Oporto y tiene otra parada también en, bueno, parada más grande de más días, ¿no? Aunque luego va, en fin, cada día va buscando puerto para dormir, digamos. Pero pasará como a todos los barcos, si hay una tormenta, de pronto se... Hombre, claro, la costa, claro, las condiciones... Para aguantar. Claro, en un barco siempre estamos muy, muy expuestos a las cuestiones meteorológicas y sobre todo al viento, porque el Dios Amat es un velero de 14 metros, es un velero muy bonito, un velero es un, por si a alguien le interesa la náutica, pues es un Kelly Peterson 44, ese es el, se puede buscar en internet, y ahí viene toda la, es un velero que cuando se construye, lo construye un americano, ¿no? Es un velero que llamamos oceánico, es decir, que está pensado para navegar por los océanos, o sea, no para hacer cabotaje o para, ¿no? Entonces es muy simpático porque, bueno, hay que cuidarlo, es un velero ya clásico. Pero es una cosa de envergadura. Sí, bueno, tiene 14 metros, entonces más o menos está pues para una tripulación de unas 8 personas. 8 personas, pues tiene 3 camarotes, bueno, tiene camarote de proa, camarote de popa, luego tiene lo del en medio, en fin. Y entre 6-8 personas, a veces por castillo de muy de alguno más, pues... Pero claro, luego en el velero, pues sobre todo navegando por el año pasado fue por el mar de Alborán, donde estuvimos, hicimos el mar de Alborán. Y bueno, el Atlántico, pues es ya un mar mucho más abierto. Y de hecho estos días el tramo desde Ayamonte hasta Faro, hasta Lagos, Bueno, fue un tramo difícil porque, bueno, pues era todo el tiempo, el viento venía de proa. Entonces, pues nada, las posibilidades de navegar a vela en esas condiciones son complejas. Entonces, bueno, ahí hay que tirar un poco de motor, en fin, ir ahí, pero bueno, siempre... No se iba, como se suele decir, viento en popa en ese momento. Exactamente, lo de viento en popa, claro, con viento en popa podemos decir que cualquiera navega, ¿no? Sí, sí. Pero claro, y justamente tiene toda esa cuestión del arte, ¿no? El arte de navegar a vela, porque bueno, pues eso ya se ha quedado un poco reducido a... Pero claro, en la época de los barcos que navegaban a vela, como... Además que yo no me he embarcado nunca y le tengo un poquillo de reparo al agua que sea más grande de un vaso, pero en una ocasión vi salir un pequeñito velero de esos de que usa la gente, de una sola persona, no sé qué, con el viento en contra de un puerto y me quedé flipado como con el viento en contra... El tío iba moviendo la vela, moviendo la vela, moviendo la vela y avanzaba, avanzaba, avanzaba, avanzaba. Y es lo que tú dices, ahí hay un arte en el saber manejar eso que... Sí, sí, sí. Y eso también es algo que se pretende, ¿no? Que las voluntarias que se incorporan a la campaña, pues también tengan esa vivencia directa con el mar y, bueno, y conseguir, pues cuantas más personas adeptas, afines a las cuestiones medioambientales, ecológicas y marítimas, pues estupendo. Esa es una de nuestras finalidades también de esta campaña. Entonces, ¿qué pasasteis por Lago y por Lisboa? Vamos a pasar. Pero ya tenéis más o menos planificado, sí, de qué temas se va a hablar allí. Sí, sí, sí. Las temáticas, ya te digo, van sobre fundamentalmente el eje, hay un eje transversal que es todo el tema de pesca sostenible. Pero claro, ahí sale todo. Ahí sale sobre todo la contaminación, salen los plásticos. El año pasado se hizo una campaña y se siguen haciendo campañas sobre los plásticos, los vertidos de plástico. Claro, porque eso es algo además que se oye muy poco en los medios de comunicación. Últimamente se ha oído un poco más. Pero claro, el mar es un sitio donde normalmente las personas no andamos por allí y al parecer los niveles de plásticos es algo que ya, no que ya, que a lo mejor ya hace tiempo que era alarmante y como no salía en la tele, pues no teníamos información. Claro, claro, eso es así. Lo que pasa es que ha habido un momento en que, bueno, ya se dan cifras y se dan datos de que seguir con estos niveles, digamos, de seguir vertiendo plástico al mar, dentro de no mucho va a haber más cantidad de plástico que biomasa, o sea, que peces, que seres vivos. Claro, es que además, ¿no?, hay una cuestión, yo sé si tenéis calculado, o sea, el tiempo desde el momento en que yo tiro un vasito de plástico o una bolsa aquí en algún río y llega al mar, claro, porque ahora mismo hay el plástico que hay en el mar que a lo mejor se ha tirado hace 8, 10, 12, 15, 20 años. Ajá. Porque el tema del plástico tarda muchísimo en deteriorarse o no se deteriora. Pero claro, hay otros niveles que se están tirando hoy que van a tardar ese número de años en llegar y, como tú dices, a lo mejor dentro de 10, 20 años, puede, si entonces no echamos la mano a la cabeza, a lo mejor es bastante tarde. Claro, los contaminantes que llegan al mar son muchísimos porque, como dice el poema, ¿no?, nuestra vida son los ríos que van a parar al mar, que es el morir, ¿no? Entonces, al final, todos, o sea, nosotros estamos en Granada, ahora, por ejemplo, en toda nuestra depuradora, abierta al Genil a Guadalquivir, Guadalquivir al mar. Entonces, al final, todo va a parar al mar dentro de un ciclo integral del agua. Pero el problema de los contaminantes, siendo el plástico uno de los más llamativos, porque se han generado esas imágenes tan impresionantes de los animales atrapados en las redes, atrapados en los blisters ese sexto continente del cual se habla, con una superficie cada vez más enorme, ¿no?, flotando. Pero el problema, yo siempre digo que, primero, que no son antes los contaminantes que se ven, están los que no se ven. Es decir, están muchos contaminantes que no se ven y que están ahí. Es decir, y también van por el río, al mar. Exactamente, es decir, todos los contaminantes. Y luego también el problema del plástico son los microplásticos. El plástico, pues cada vez, claro, se va haciendo más pequeño, y acaba incorporándose, bueno, ya se ha incorporado hace tiempo, a lo que es la cadena trófica, y como decía no hace mucho Miguel Olea, que es un médico que trabaja aquí en Granada mucho sobre estos temas, decía, es que nosotros, los granadinos, niños y niñas, nosotros que orinamos plástico ya. Es decir, es que ya los niveles de plástico no es el plástico que vemos flotando en el mar solamente, ¿no? Sí, sí. El plástico, como tal, las sustancias, además, porque el plástico es el plástico, pero están los aditivos que llevan los plásticos, ¿no? Entonces esas sustancias, por desgracia, ya hace algún tiempo han entrado en la cadena trófica y nosotros tenemos la certeza de que cada vez que ingerimos, ¿no?, ciertos, ¿no?, ciertos seres vivos, ciertos tal, cierto cual, es que ya pues el plástico está incorporando a los seres vivos y lo estamos asimilando. Una parte la estaremos eliminando y otra parte se nos estará acumulando. Ahí estamos. O sea, entonces, enfermedades que hace 50 años o 25 años, bueno, 25 quizás sí, pero 50 años todavía no había los niveles de utilización de plástico que hay hoy en día, ni siquiera se pensaba que pudieran existir, pueden estar empezando a surgir ahora como consecuencia de todo eso y no sabemos dónde nos va a llevar. Claro, el tema del plástico yo veo que también es un tema como también muy mediático. Entonces hay algunas organizaciones también medioambientales pues que digamos basan su acción en digamos en actividades más mediáticas, ¿no?, con fotografías muy espectaculares y con tal. Y claro, pues claro, dar a ver, ¿no?, que se vea una extensión tan enorme, una playa llena de residuos, por ejemplo aquí en Granada. En la costa tenemos la desgracia de tener unas playas más sucias, más contaminadas, ¿no? Pues por los plásticos de los invernaderos, por ejemplo, ¿no? Por una parte, todo lo que sale de los invernaderos, pues si no se trata convenientemente, pues al final va a la rambla, de la rambla va para abajo y el mar, pues todo lo tapa, uh-huh, podríamos decir, ¿no? Y está, pero claro, está, el plástico está flotando, pero el plástico no está flotando. Claro, nosotros vemos lo que vemos, porque claro, el mar tiene como, a mí siempre me ha llamado mucho la atención del mar. Cuando yo estoy en la playa, por ejemplo, sentado, ¿no?, mirando el mar, y yo siempre tengo un pensamiento, digo, hay que ver, o sea, todo lo que hay que no estoy viendo, la cantidad de vida que hay, además yo creo que es uno de los territorios, digamos, por conocer, pues yo creo que las superficies, ya los, ¿no?, las zonas polares, las selvas tropicales, los desiertos. Sí, la tierra firme la hemos conquistado. Más o menos, ¿no? Pero no, pero ahora queda todavía esos retos, ¿no?, de qué ocurre en esas profundidades abisales y qué pasa ahí. ¿Y qué ocurre? Pues cada vez que se hacen, y hay muchos trabajos, pues lo que estamos viendo cada vez que se nota más, digamos, pues toda la incidencia que tiene la actividad humana en todo lo que es el medio marino. Pero bueno, también nosotros queremos lanzar un mensaje de optimismo, es decir, pensamos que hay que hacer cosas, que se pueden hacer cosas, que a veces se pierden algunas batallas, pero se ganan otras. Bueno, por ejemplo, ahora que hay un cambio de gobierno en España, ¿no?, se ha conseguido que por lo menos aparezca un ministerio con la palabra de medio ambiente, que se hable ya de la transición, ecológica y tal. Y bueno, y ahí estamos. Pensamos que todo eso también es un... A lo mejor se dan algunos pasos como para que... Claro. Igual algunos no confiamos en que vayan a solucionarlo no, pero si se empiezan a dar algunos pasos, algo por lo menos, claro, será más que no hacer nada. Está claro. O sea, por ejemplo, la prohibición o que te cobren una bolsa de plástico. Bueno, pues puede ser algo, ¿no? O que prohíban el plástico de usar y tirar de los vasitos, de las cucharitas, de tal, sí, que ya, ¿no? Poco a poco, bueno, pero son digamos, pues como decía Mao Zedong, ¿no? Para una gran marcha hace falta dar un primer paso, ¿no? Entonces, bueno, estos son pasitos que se van dando, y bueno, en ese sentido queríamos también lanzar un mensaje un poco de optimismo, de que creo que con la lucha y con el trabajo y con estar en los lugares en el momento tal, pues digamos también se van consiguiendo cosas, ¿sí? Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. También quería también incidir en una actividad que se lleva a cabo, y es un trabajo que se hace con algunas cofradías de pesca, que están sensibilizadas por una cuestión de mera necesidad, porque cada vez se dan cuenta que las capturas son menos y que los días que tienen que salir a faenar son más, entonces cada vez tienen costos mayores y tienen rendimientos menores. Entonces, bueno, pues ahí sí podemos decir que todos vamos en el mismo barco. Entonces ahí hay a veces encuentros con distintas cofradías de pescadores o de mariscadores, en el caso de las Rías de Galicia y tal, y ahí, bueno, pues también se plantean pues cuáles son las problemáticas, cuáles son las acciones que se están llevando a cabo, y bueno, suelen ser encuentros muy, muy fructíferos, porque a veces también se tiene la idea de que el ecologismo lo que tiende es a prohibir solamente, a no dejar, y digamos, justamente por eso la campaña ahonda en la cuestión de la sostenibilidad. Claro, y cuando las propias cofradías pescadoras están viendo que cada vez les sale más caro conseguir pesca, porque cada vez hay menos pesca, ellos que históricamente están viendo el proceso de caída de la producción, ellos son también los primeros sensibles en que hay que tomar medidas para, claro, que eso sobre todo porque, se regenere. Sobre todo porque algo también que va implícito en esta campaña de la pesca sostenible es el tema de la pesca artesanal. Es decir, no es lo mismo un armador, un empresario del sector que tiene capacidad de armar un barco pesquero de altura y ir a faenar donde sea, a los caladeros de Namibia o a los caladeros donde sea, ¿no? La flota de pesca nova es una cosa. Exactamente. Y sin embargo, nosotros estamos, digamos, por apoyar todo lo que es la pesca tradicional, la pesca de bajura, la pesca sobre todo basada en las artes tradicionales de pesca, ¿no? Digamos, en detrimento de todas las ayudas que normalmente se recibe el sector, pero las reciben, como siempre, por las grandes compañías pesqueras, ¿no? Entonces, en esos encuentros con las cofradías y con los. Bueno, porque pensamos que, por supuesto, los pescadores y mariscadores, mariscadoras en este caso, que la mayoría son mujeres, pues es muy interesante estos intercambios de información y de estrategias, pues porque pensamos que todos deseamos en el fondo pues que haya una pesca sostenible y que puedan seguir viviendo de la pesca, cosa que en algunos lugares, por cuestiones contaminantes, por cuestiones de se han esquilmado los caladeros, prácticamente. ¿Por qué? Pues porque, claro, si no se respetan los ciclos biológicos, claro, pero para respetarlos, claro, un pescador dice, vale, yo si no salgo a faenar, pero a mí ¿quién me paga? El mientras no estoy aquí. Sí, sí, sí. O si no, ¿qué hago? ¿Me hago narcotraficante? Porque eso es otra cuestión que está ahí en el fondo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues muchas personas que estaban trabajando en el mar, pues en el momento que falta el trabajo, pues la gente se busca la vida donde puede. Entonces empiezan a aparecer otras problemáticas. Muchas veces los motivos que empujan a determinadas personas de abajo de la sociedad a delinquir en determinados ambientes, igual no es tanto el busco de lucro, sino el busco de supervivencia. Por supuesto, eso es así. Es decir, en muchas zonas costeras, los de arriba serán los de lucro, pero los de abajo van a ser los de supervivencia. Claro, donde hay estas situaciones, pues en el momento que hay que la flota se amarra, pues claro, hay quien puede aguantar porque tiene, pero bueno, la gente que no tiene otros recursos nada más que salir a pescar todos los días, pues no es fácil sostenerse, claro, claro, de la pesca. Entonces, bueno, pues también está una cuestión muy, muy importante este trabajo que se lleva a cabo con las cofradías y con todos los sectores implicados en este mundo de la pesca sostenible. Pero, y al mismo tiempo, pues el barco va varando, va teniendo estas relaciones con los cofradietos, pero también va navegando. ¿Cómo un poco la vida en el barco? Eso. Sí, el barco es muy curioso, ¿no? Porque una vez que te subes en un barco, ya todo se mueve, por ejemplo, ¿no? Nosotros ahora que estamos aquí... ¡Qué mareo! Claro, es una cosa que también no es lo mismo el cuerpo adaptado a a la tierra que el que cómo se va adaptando el cuerpo a la mar. Y de hecho, pues hay gente pues que no lo pasa bien, que se marea y que, bueno, a pesar del interés y la ilusión que tiene, pues no puede llegar a embarcarse durante un tiempo, porque bueno. Pero bueno, la verdad que en esto del mareo lo digo, que hay gente que ha sido toda su vida marino mercante, por ejemplo, y se ha mareado siempre. Es decir, que marear nos mareamos todos en algún momento. Ahora, cuando el cuerpo también se va acostumbrando, digamos, ¿no?, a estar en movimiento y a que, digamos, la información que manda el cerebro sea poco contradictoria con lo que luego perciben otros órganos sensitivos, pues bueno, ya te vas acostumbrando y bueno, pues la verdad que es una experiencia muy, muy interesante. Entonces, bueno, pues el barco también es una cuestión curiosa porque no deja de haber una cierta jerarquía, ¿no? Y sin embargo, Ecologistas en Acción pues se define como un grupo asambleario, ¿no? Entonces, claro, en un barco hay un capitán o una capitana. Entonces, como dice el dicho, ¿no?, donde manda capitán no manda marinero, ¿no? Sí. Pero bueno, eso siempre se va llevando pues bastante bien, pero es cierto que en el barco, los barcos, siempre hay tiene que haber una persona responsable del barco, de lo que es la navegación. Y luego los demás que vamos como tripulantes, pues vamos un poco, digamos, haciendo las faenas que hay que hacer. ¿Qué pasa? Que cuando se navega a vela es muy bonito, pues porque hay que estar en cubierta y hay que estar ahí, ¿no?, atentos a los movimientos y cuando se hizo la vela, cuando se baja, en fin, cuando los cabos, en fin. Y luego también, por ejemplo, si se navega de noche, pues hay que estar, se hacen guardias. Entonces, pues hacen guardias cada, depende de cuántos vayan, pues de cada 2-3 horas, se hacen las guardias por la noche. Uh-huh. Y luego también es muy curioso, depende si navegas por zonas donde hay mucho tráfico, y hay muchísimo tráfico, pues es increíble, tú piensas que solamente hay tráfico por aquí, por las carreteras, pero bueno, sales. Sí, uno está en la playa mirando el mar y dice, ¡ahí hay un barco! Eso no, claro, es lo que habrá ahí. Claro, pero sin embargo, justamente por esta costa del Atlántico, pues van subiendo muchísimos barcos que van camino de, bueno, pues de los puertos de Europa, de los puertos de Rotterdam, de los puertos de Londres, en fin. Entonces, en las guardias, en todo momento, hay que ir muy pendiente primero visualmente y luego por los sistemas de posicionamiento, el radar, en fin. Sí, tanto a nivel electrónico, todos los avances que hay ahora mismo, como a nivel visual, de pronto hay algo, claro, que no lo registra ninguna cosa. Lo que pasa es que luego, claro, estás por la noche, que no se ve tanto, o puede haber niebla cerrada, o puede haber condiciones que la visibilidad sea muy reducida. Y eso para un barco pequeño como el nuestro, bueno, pues es complicado, porque quizás lo más complicado de la navegación, más que otro barco, sea que pueda haber encallar o pegar, ¿no? O a veces hay flotando contenedores enormes que se han caído de los containers y te puedes encontrar flotando cosas. Y te encuentras de pronto allí una cosa flotando. Muy grande, claro, y a veces sí lo detectan los sistemas de detección, a veces no. Y bueno, y luego pues ahí por las comidas, pues vamos haciendo turnos, en fin, hay que ser como muy previsor, y luego los barcos, luego lo que surja, porque en un barco de repente igual te está entrando agua por un sitio que no preveías. No, pero te hundes si entra agua. Hombre, la verdad que un barco parece que no, pero no es fácil que se hunda un barco. ¿Por qué? Sí. Porque están diseñados. Justamente para resistir condiciones, sobre todo este barco, el barco nuestro Dios Amat, está construido, pues igual, pues tiene una orza muy grande, entonces casi es como un tente tieso, es decir, que más me fío yo de un barco como nuestro pequeño que de un barco mediano o grande a la hora de afrontar un temporal, porque estos barquitos es como un corcho. O sea, bueno, sí. te podrá ir para allá. Se podrá mover mucho, pero es difícil que el barco se tumbe porque, bueno, tiende lo que llamamos a orzar, es decir, se recupera y es muy entretenido. Y yo creo que las personas que les interese pueden ponerse en contacto a través de la página web, por ejemplo, de Ecologistas en Acción. Tenemos un Facebook directo de Velero Dios Amat. Y hay también un blog que también lleva ese nombre, buscándolo, Velero Dios Amat. Y es muy interesante, bueno, pues el que quiera pues seguir nuestras peripecias y participar. Ya para la próxima campaña, pues siempre se abre un turno para las personas que quieran ser voluntarias, se difunde. Bueno, normalmente se difunde pues a través de nuestra organización. Uh-huh. Pero bueno, le damos toda la difusión que podemos porque no es imprescindible ser miembro de Ecologistas en Acción para participar como voluntario. Sí, sí. Y bueno, pues si alguna persona está interesada, pues que se ponga en contacto con nosotros. Y se le puede buscar un hueco allí tirando de los cabos. Tirando, claro que sí. Tirando de los cabos, vale, vale, lo tendremos en cuenta. Entonces, bordeáis el Finisterre y aquel final de la Tierra y... La Costa de la Muerte. La Costa de la Muerte, exactamente, y ya os metéis por el Cantábrico, también vais a estar haciendo, vais a estar fondeando en distintos sitios, haciendo distintas actividades. Sí, hay una parte que es muy interesante también, es la parte de Galicia. Porque hay, por una parte, bueno, hay unos grupos muy, muy activos. El tema de la ría, en la ría de Arousa, hay una problemática medioambiental muy, muy fuerte, lleva mucho tiempo, están vinculados a temas de minería, a temas de celulosa. Es decir, la ría de Pontevedra también es una lástima, se la cepillaron con una papelera y tal. Incluso hay algunas rías que, bueno, que el cultivo intensivo de mejilloneras, ¿no? con las bateas, pues también dan sus problemáticas. Es decir, bueno, entonces ahí los grupos que están trabajando en estas temáticas en Galicia, pues cuando el velero llegue allí, pues también van a llevar a cabo una serie de acciones reivindicativas sobre las distintas cuestiones medioambientales que afecta a cada una de las zonas. Luego también este año se está celebrando, me parece que es el primer centenario de la primera declaración de los parques nacionales. Me parece que el primero fue el Parque Nacional de Ordesa y el de Doñana. Y entonces, como en las Islas Cíes, es un parque también parque nacional, marítimo, pues también a lo mejor hay alguna acción por allí, en fin, bueno, había alguna idea. Ya hace 3-4 años una campaña se estuvo allí también haciendo trabajos sobre algunas algas, bueno, algunas plantas invasoras y en fin. Y este año a lo mejor también se hacía algo por ahí. Y esa parte es, desde luego, bajo mi modo de ver, es muy bonita de navegar. Ahora es una parte, por algo que recibe el nombre de la Costa de la Muerte. De la Costa de la Muerte. Pues una parte que es una parte de nieblas, en fin, una parte que cuando estás allí dices, madre mía, el que se tuviera que meter aquí con una barquita en medio de estos mares así, de estas corrientes, y con niebla y con lluvia, en fin. Y bueno, pues ya bordeamos, ya salimos de Costa de la Muerte, lo que Estaca de Bares, que es el cabo separa de alguna manera el Atlántico del Cantábrico. Por cierto, es un sitio de avistamiento de aves marinas muy, muy interesante. Lo digo porque dentro de del voluntariado pues va gente de muchos tipos. Hay gente, sí, que le gusta la mitología, gente que está más involucrada a los cetáceos, o incluso gente que está haciendo pues cuestiones antropológicas, porque la convivencia en un barco es complicado. Vamos 8 personas, por ejemplo, hay un servicio para todas, todos. Cada uno de su padre y de su madre. Cada uno de su padre y de su madre. Luego, fin, el toma. O sea, que eso también se dice y se explica al voluntariado. Puede haber algún motín a bordo, eso de que entre los ecologistas hay ciertas tendencias, eso de que aquí el capitán ha dicho... Exactamente, no es la primera vez de que hay, vamos a decirlo así, malentendidos, y que claro, pues a veces, en fin, pero bueno, normalmente el ambiente sinceramente es muy, muy bueno, porque la gente voluntaria ya de por sí es voluntariosa, ¿no? Entonces, salvo alguna rara excepción, tú no sabes lo que va, o sea, tú vas a trabajar, es decir, cuando llegas a puerto... vale, pues aparte del mantenimiento del barco, el barco hay que hacer un mantenimiento permanente, ¿eh? Pues hay que, venga, pues hay que limpiar, hay que tal, hay que la cubierta, hay que cepillar, lo que sea. Pero luego el barco lleva algunas campañas propias. Por ejemplo, a veces se hacen visitas al barco de pues gente quiere verlo, escolares, o se hace, hemos llevado a cabo varias campañas. Una era con el tema de los pezqueñines famosos, ¿no? Sí, sí, sí. So, todo el tema de la... De, entonces, bueno, pues vamos a los puertos. En los puertos montamos el tenderete, montamos nuestras pancartas, nuestra cosita, nuestros libros, camisetas. Y siempre con el apoyo, por supuesto, de los grupos locales. Uh-huh. Y bueno, y ahí también todos los que van... El voluntariado también va. O sea, que el voluntariado ni va de vacaciones, ni va solamente a estar tumbado en cubierta tomando... Exactamente. Ni va solamente a navegar, va a lo que haga falta. Vas voluntario para trabajar y para conocer la organización y cómo funciona y para echar una mano en todo lo que se pueda. Bueno, entonces, después de Estaca de Pares, ya os metéis en... Ya nos metemos en Asturias. En Asturias. Sí, ahí va a haber una también en Avilés. En Avilés ahí también va a haber otro encuentro bastante potente con la gente asturiana. Uh-huh. Y bueno... También ahí se va a estar unos días y bueno, pues también va, pues como siempre habrá sus mesas redondas, se llaman a convocar a la prensa y ya algunas cosas es que, claro, están un poquito por concretar, algunas sí, ya están sí, concretadas. Sí, porque pues, en eso ya en qué fecha estamos eso hablando. Eso ya estamos hablando de final del mes de julio. Claro. De final de mes de julio. Estamos hablando, yo por ejemplo voy a embarcar posiblemente la semana del periodo del 27, del 27 de julio al 2 de agosto, uh-huh, que ya es el tramo último de más o menos desde San Vicente la Barquera a Santander. Sí, sí, sí. Y bueno, pues el tramo anterior es Asturias, luego ya entramos en Santander y ya este año pues el barco se va a quedar en Santander. Y el año que viene pues la campaña pues es de vuelta, o sea, saldremos de Santander y en principio y pues nada, pues bajar pues bajando todo por el Atlántico, pues otra vez llegaremos a, no sé si ya nos quedaremos en el Mediterráneo o pasaremos aquí al Mar de Alborán, ya depende de que encontremos un puerto asequible económicamente para que el barco pueda echar el invierno. Entonces, por ejemplo, por una parte, dentro de, claro, vosotros vais publicando, supongo, en internet y todo eso, las distintas actividades que vais haciendo, porque luego en Santander, durante este invierno, el barco allí, eso, como se... Claro, el barco no es un coche que lo aparca y ya está, sí, tiene que dar sí. Alguien, ¿cómo...? Sí, sí. Bueno, pues mira, este año vamos a tener, creo que... Vamos a tener, bueno, buena suerte, en fin, lo están trabajando mucho los cántabros, ¿no? Porque, bueno, creo que vamos a poder llegar a algunos acuerdos, algunos convenios con algunas, bueno, autoridades portuarias y con algunas, bueno, algunos, también, no sé, pues cuestiones medioambientales o con los servicios respectivos de Cantabria, para que el barco durante el invierno sea también, digamos, haga actividades, por ejemplo, de sensibilización medioambiental. Sí, sí. Pero bueno, ahí se están elaborando algunos proyectos, sobre todo que permita que el barco siga funcionando durante todo el invierno. ¿En qué, de qué modo? Pues por una parte, si hay personas que tienen titulación o quieren tener formación, digamos, náutica, pues creo que el velero es una, es la herramienta clave para practicar y para salir y para, en fin. Yo soy de la opinión que el barco, cuanto, bueno, el barco luego necesita, pues, por supuesto, sus mantenimientos, saber hacer su varad, sacarlo a tierra, en fin. Pero yo soy de la idea, somos de la idea de que el barco cuanto más se mueva, mejor. Claro, además lo tienes para eso, para... Claro, lo que pasa es que mover el barco es dinero. El barco para moverlo hace falta tripulación, hace falta gastos, el amarre, en fin. Mover un barco siempre cuesta dinero. Pero este año creo que se va a conseguir que en Santander, durante todo el tiempo de invernada, esté activo, ya te digo, de distintos modos, tanto a nivel de salida del mar, como sensibilización, como hacer alguna campaña durante el invierno también con el barco. Es decir, que eso a mí particularmente, bueno, en general nos llena de alegría, porque claro, cuando tienes que tener el barco nada más que ahí parado... Claro, porque tú, nada que el mantenimiento ya cuesta, porque... Claro. Hay que tener en cuenta que somos una organización donde, pues, como la mayoría de voluntarios, entonces, pues claro, no, en fin, a veces no es fácil encontrar las personas que tengan el tiempo. Y si es un coche, pues si tienes una cochera, solo gasta tenerlo en la cochera y quietecito y luego hacerlo en mantenimiento. Claro. Pero un barco no hay cochera para eso. Y además que, pues bueno, un coche lo sabe manejar mucha más gente que un barco. Sí, hace falta gente que sepa, y no estamos hablando de una motora. De una motora, claro, que darle al botón y ya, claro, está. Claro, que se puede navegar a motor, tienes un motor y se navega a motor, ¿no? Pero bueno, es que un barco, en fin, sale y enseguida empieza el mar, las corrientes, el aire... una serie de cuestiones que, bueno, pues que conviene estar con, ir siempre con gente que sepa bien, conozca el barco además, porque este barco, ya digo, es un barco antiguo, hay que conocerle muy bien, sus cosas, cada barco es un mundo, y la diosa Mat también lo es, y bueno, pero creo que este invierno va a ser un invierno primavera, es decir, muy interesante, y que vamos a ver al velero, al diosa Mat, lo vamos a ver navegar por Cantabria, seguro. Y haciendo actividades. Y haciendo y luego ya, como decía antes, el verano que viene volveréis. La campaña de 2019, pues sí, seguramente será la campaña de vuelta. Ya se plantearán a ver qué objetivos tenemos, con qué financiación se cuenta, porque en este caso pues hay una fundación, que es la Fundación PIU, P-E-W, pues que es una fundación que digamos que ha sufragado en parte algunos de los gastos que tiene el velero durante la campaña. Y bueno, pues ese es un problema también, el tema de la financiación. Pues claro, pues es que un barco, primero, pues hay personas ya que tienes que contratar para la campaña, son gastos tal, y bueno, y luego pues todo el barco. Yo siempre digo que el barco es una herramienta muy, muy buena, pero compleja de manejar. Sí. Compleja de manejar, pues ya digo, o sea, no es fácil que se pueda hacer de forma asamblearia. Hay un momento donde tiene que haber un capitán sí o sí, o capitana, y que tome decisiones, aunque sea con el consenso de los demás, pero en fin, la responsabilidad es así. Tiene cierta jerarquía, digamos, ¿no? Dentro de, en fin. Pero bueno, me parece que es un medio muy, muy, muy interesante, y que espero que pueda estar durante mucho tiempo navegando el velero. Pues ya. Sí, iremos tomando a lo largo de este... A la vuelta, cuando volvamos, sí. Terminó la campaña, pues no, ya... Y te animamos a que de las distintas informaciones que te vayan llegando durante esta campaña, de las actividades que vas haciendo, si de vez en cuando nos mandas, pues iremos dando... Pues, ¿os acordáis de que estuvimos hablando de la campaña este año, del Dios Amado? ¿No es que? Bueno, pues ahora está por tal sitio, ya lo iremos sacando en distintos programas. Y... nada, os animamos a la gente de Ecologistas de Nación por meteros en este, por embarcaros en este lío. Y nada, pues esperamos que, a ver si con todo esto y algunas cositas más que vamos haciendo entre todos, se va tomando conciencia y vamos controlando y reduciendo esos plásticos, controlando la pérdida de caladeros y consiguiendo que algún día este planeta sea un barco en el que todos podamos navegar con viento en popa. Muy bien, pues sí, de eso se trata. Yo agradecer mucho, primero a ti, Paco, y a Radio Almaina, pues que nos hayáis cedido este huequecito de Ecologistas en Acción, Granada y en concreto al velero de Osamat para explicar nuestra campaña de este verano. Por una pesca sostenible, nos vamos al Atlántico. Bueno, pues muchas gracias. A vosotros. Surs per fer el viatge cap a Itaca, has de pregar que el camí... Queremos, antes de terminar la entrevista, recordaros que si queréis contactar a través de Facebook con el velero Dios Amat, el Facebook es Dios Amat-Ecologistas en Acción. Si, sin embargo, queréis mandar un correo para poneros en contacto, para participar, para cualquier cosa, podéis hacerlo en velero@ecologistasenaccion.org. I vagis a ciutats per prendre dels que saben. Os animamos a embarcaros. Tingues sempre per la idea d'Itaca, has d'arribar i és el teu destí, però no forcis gens la travessia, és preferible que... Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que hoy desde aquí es un programa que se emite en Radio Almaina, la radio libre de Granada, y que si todos y todas vosotros creéis que es importante mantener un medio libre, autogestionado, independiente, sin subvenciones, quizás todos y todas estaría bien que fuéramos arrimando un poquito el hombro. Basta ya de encadenados grises. Basta de pálidos desaparecidos, ni un hombre más que pase sin que reine, ni una sola mujer. Por eso os animamos a que participéis en la campaña de socios y a partir de 2 euros al mes os hagáis socios de la radio, colaboréis con los que hacemos estos programas emitiendo, manteniendo económicamente el proyecto y... Os animamos también a participar en la asamblea de la radio, a veniros a la biblioteca social Hermanos Quero, a haceros socios, a hacerlo a través de internet. Y os reitero, estáis invitados a participar en la asamblea de la radio, si queréis hacer un programa, si queréis cuestionarnos las actividades que estamos haciendo, estamos abiertos a la crítica constructiva, incluso tampoco nos sientan mal las destructivas. Sol a todos los oscuros. Esperamos que los temas que os hemos traído hoy sean de vuestro interés, salud y anarquía. Tuve la voz en la boca, lo busqué entre las tumbas y le dije, apretándole un brazo que aún no era polvo, todos se irán, tú quedarás viviente. Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo, por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben siguen naciendo y llenarán el mundo.